Continuamos, amigos, con este programa, número, creo que es 44. Hemos tenido un problema en la grabación y continúo ahora con la narración de lo que pasó en esa llamada telefónica. Les estaba diciendo que, bueno, pues esta mujer maravillosa, llena de vida, verdaderamente luchó muchísimo, falleció y bastante joven, desgraciadamente. Y pasado algo de tiempo, una persona muy cercana a mí llamó a su casa porque en la casa había una persona con la que quería hablar. Y aquí nos hemos quedado en el audio anterior. Suena el teléfono y se descuelga, por decirlo así. Se oye lejanamente la voz del viudo, del esposo, y aparecen unas interferencias en la línea. Un crepitar, unas interferencias, y aquí es donde nos hemos quedado. Y aparece la voz en la casa, la que había sido su casa, y donde además falleció, murió. La voz de la difunta, llena de vida, de positividad, de alegría, os decía, como en sus mejores años de vida, que dice sí. Y claro, la persona que llamaba se quedó solidificada porque era la voz de ella, era su voz. Y por tanto, no supo qué hacer. Pensó, os decía, que había sido, pues, en definitiva, un error, que era la voz de alguien que se le parecía, que había saltado la línea, en fin, buscando, en definitiva, una explicación racional ante semejante hecho. Y entonces le dijo: perdone, este es el 91, y le dijo el número, y vuelve a hablar la difunta clarísimamente, clarísimamente, nítidamente. Vuelve a hablar y en respuesta a la pregunta que se le había hecho de si era el 91 tal tal tal, el número de teléfono, le dice con el mismo tono, con la misma alegría, con la misma ligereza de voz, claridad, llena de vida, le dice muy amable, le dice: sí, aquí es. Es decir, que la difunta le confirmó que estaba llamando al número correcto. Y en ese momento se vuelven a oír unas interferencias en la línea y escucha lejanamente de nuevo al viudo, que dice: oye, y dijo el nombre de la persona que llamaba, y a ella se aclaró la línea. Obviamente no le dijo nada, no iba a decirle: acabo de hablar con tu mujer fallecida. Y le dijo: sí, le llamó por su nombre al viudo. ¿Cómo estáis? ¿Está? Y preguntó por la persona por la que llamaba. Tremendo, tremendo. A mí me llamó telefónicamente ya tarde esta persona, que había sido protagonista de semejante hecho, y claro, pues me decía: bueno, es que qué explicación tiene esto. Y le dije: mira, explicación racional, explicación natural, no tiene ninguna. ¿Estás completamente segura de que era ella? Y me dijo: sin duda alguna. ¿Cómo no voy a conocer yo la voz de...? Dijo el nombre. Y era su casa. Era su casa. Es decir, sí, claro, ahí se queda petrificada la persona que llamó. Y dice: perdone, claro, porque quería encajarlo por el lado racional, con una explicación. ¿Es este el 91, porque era de Madrid, tal, tal, tal, y dio el número? Sí, aquí es. Y claro, se le heló el alma. Estaba hablando con la difunta, con la fallecida, que había muerto, pues creo que unos meses, no llegaba ni mucho menos al año. No me digáis que no es un caso interesantísimo. Quizás la primera parte o el anterior audio he hecho prácticamente en todo él, bueno, mi particular soliloquio de la actualidad política, y he empezado con este caso. Quizás, bueno, pues lo dividamos en dos partes, o en un programa y en otro programa. Programa, creo que es el 44, el primero, y luego el 45, que sería este. Es que no tengo ahora mismo a mano, ni he mirado antes en el ordenador portátil cuál es exactamente el programa. Pero bueno, el anterior, actualidad política, con un inicio del caso, de este caso que habréis escuchado al final del mismo, del anterior audio, del anterior episodio, Y ahora, pues el desenlace. No me digáis que no es para pensar. Es para pensar y mucho. Voy a contar algún caso más, pero verdaderamente, verdaderamente, aparecen muchas preguntas. Surgen muchas preguntas, porque una de ellas es: ¿cómo es posible que una persona que ha fallecido, hay que descartar en este caso cruce de líneas? Eso hoy en día puede ocurrir, no digo que no, pero hoy en día las cosas, la tecnología ha mejorado muchísimo, ha avanzado muchísimo. No era cruce de líneas, era la voz. Cuando hay una voz o en parafonía o en llamada paranormal, era la voz de ella, de la difunta. Se la escuchaba, al igual que las apariciones. Aquí se da, y como veremos en el caso siguiente que voy a contar, se da ese rejuvenecimiento de no solamente de la imagen en apariciones, en fantasmogénesis, en fantasmas que aparecen, o en sueños, donde sueños que yo denominé hace muchos años como sueños trascendentales, sueños en los que la persona tiene contacto con un ser querido fallecido, que a lo mejor ha fallecido a los 90 años y le ve como cuando tenía 50, por ejemplo, o 55 aproximadamente. Es decir, suelen aparecer siempre, o casi siempre, por no decir siempre, por no ser, no emplear una terminología absoluta, pero casi siempre, en el 90 y yo diría el 99% de los casos, suelen aparecer más rejuvenecidos. Nos dicen cuando los mediums profesionales, los de verdad, han entablado una supuesta, hay que ser muy cautos, comunicación con el más allá, la respuesta que se les ha dado o que ellos han expresado, no solamente a través de mediumnidad, sino también, por ejemplo, en psicofonía, que aparecen con ese aspecto porque se muestran o toman la apariencia, adquieren la apariencia que tenían cuando estaban en su mejor momento de vida, más plenos de vida, más llenos, más realizados, en su plenitud. Es la respuesta que se ha dado por una parte, por otra. Es la respuesta unánime. En este caso, no estamos hablando de una aparición, estamos hablando de una manifestación a través de llamada telefónica, y por tanto es voz. Pero claro, la voz de una persona expresa muchas cosas si se sabe escuchar y analizar. Y claro, lo que desprendía, según la testigo, la que llamó, pues era eso, precisamente. Vida, plenitud, fuerza, alegría, jovialidad, sin ser una voz ni mucho menos de 25 años o de 20 años, no, no. Joven, la voz que tenía, pero lógicamente sin las secuelas que también deja la voz, la enfermedad que padeció en sus últimos años de vida. Entonces aquí, en este punto, es muy importante considerar este aspecto, puesto que nos encontramos ante un signo que también se da en las apariciones, como es el rejuvenecimiento, como es esa visión, bien sean aparición, bien sean sueños de la persona, del ser querido que ha fallecido, jovial, pleno, sonriente, lleno de vida, encontramos aquí un paralelismo, por tanto, la voz. Es un caso que a mí me impresionó mucho porque yo conocía a la fallecida que se manifestó a través del teléfono. No volvió, no ha vuelto. Las veces que se ha llamado no se ha vuelto a producir el fenómeno, ni que sepamos ningún otro tipo de fenómeno, pero sí en esa ocasión, a los pocos meses, no hacía ni un año de fallecer, ocurrió esto que les he contado. Claro, las preguntas son muchas. Las preguntas que pueden surgir son muchas. Porque, ¿cómo siempre en hipótesis, en parapsicología, como siempre digo, nunca podemos salir de las hipótesis, de la prioritaria a la menos probable, pero si son difuntos, si son espíritus que han dejado este mundo, que han tenido una existencia terrenal, que han tenido una existencia aquí en la Tierra, que han fallecido, que han muerto en un lenguaje espiritualista, que han desencarnado. Si son los fallecidos, estamos hablando del yo, del alma, del espíritu, aunque hay distinciones y hay doctrinas que hacen diferencias entre alma y espíritu. Digamos el yo, la persona, lo que constituye, porque el cuerpo de por sí, el cuerpo material, físico, es un soporte, es un vehículo perecedero, totalmente perecedero, que se incinera o se entierra. El cuerpo de por sí, sin el yo, sin el espíritu, es algo inerte. Los que no creen en la trascendencia dirán que es vida biológica, simplemente, que es el cerebro, sí, lo que ustedes quieran. Pero hay una fenomenología paranormal que no podemos ignorar. Y es una fenomenología paranormal que además apunta a la trascendencia. Y es la que particularmente a mí más me interesa. Precisamente porque señala un destino metafísico. Es decir, un destino que va o que trasciende más allá de lo físico. Y que hemos de plantearnos seriamente ante estos fenómenos, como por ejemplo el que he contado, este caso, y otros, ahora voy a contar otro. Hemos de plantearnos si verdaderamente ante estos fenómenos paranormales que implican trascendencia, que sugieren la continuidad de la existencia en otro nivel diferente del físico, del ser humano, y no solamente del ser humano, también de los animales, porque hay fenomenología o manifestaciones de animales en psicofonía, en apariciones, en sonidos directos en la casa donde ha vivido ese animal. Bueno, es decir, que no sé, la trascendencia no se circunscribe únicamente al ser humano. No olvidemos, como dijo el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II para los católicos, porque está canonizado, él les llamaba a los animales nuestros hermanos menores. Nuestros hermanos menores, y dijo que los animales también tienen alma. Un pensamiento certero de Juan Pablo II, que al mismo tiempo supongo que estaba muy bien informado en la Universidad Lateranense de Roma. Sabemos que desde hace décadas hay una cátedra de parapsicología y supongo que Juan Pablo II tenía conocimiento de esta fenomenología paranormal en el reino animal, con los animales, sobre todo los que están en convivencia más frecuente con el ser humano, con nosotros. Por tanto, si el yo, hablando ahora del alma humana, que no es como el alma o el principio, yo prefiero decir el principio espiritual, por ejemplo, de un perro, porque se han aparecido, por ejemplo, en apariciones, es que se han aparecido a veces solos, a veces aparece un ser querido fallecido y aparece con el que fue su perro durante años y aparecen juntos, en experiencias cercanas a la muerte se han encontrado muchísimas veces con mascotas que tuvieron y que habían muerto, y al experimentar la ECM estaban también allí junto a los seres queridos. Por tanto, yo personalmente lo tengo clarísimo: los animales tienen distinta evolución espiritual dependiendo de la especie, de qué animal sea, pero tienen un principio espiritual, porque hay fenomenología auténtica, paranormal, donde hay manifestaciones de animales. Y porque, por otra parte, filosóficamente, incluso teológicamente, la teología católica, ya lo he dicho alguna vez, no acepta que los animales tengan alma, aunque el Papa Juan Pablo II dijera que sí, pero el magisterio de la Iglesia enseña que no tienen alma, lo cual me parece algo que sinceramente carece, no ya de fundamento, que también, porque hay fenomenología, sino yo diría de caridad y de razón. Si los animales han sido creados por Dios, y también, y es un tema que tengo pendiente, no ya de hacer un programa, sino intelectualmente, ¿qué hacemos entonces con el sufrimiento animal? Si existe Dios, Dios no puede a la fuerza permitir que un animal sufra, como ocurre en el ámbito que ustedes quieran, y que ese sufrimiento no tenga ninguna utilidad espiritual. ¿Se dan cuenta del tema? Es decir, qué contradicción tan enorme decir que Dios existe, pero que los animales no tienen alma. Yo me acuerdo, bueno, nuestra perrita, pero me acuerdo de un Doberman que era de una tía mía, que murió de cáncer de huesos, y yo, que era muy jovencito por entonces, era un adolescente, me acuerdo de ir a casa de mi tía y escuchar los alaridos que daba ese pobre animal. Se estaba muriendo por la enfermedad tan cruel que tenía ese pobre animal, aunque fuese un Doberman. Digo Doberman porque son fuertes, pero aquel animal estaba sufriendo tanto, si Dios existe, que no tengo ninguna duda, si Dios existe, el sufrimiento animal en los animales tiene que tener algún fin. Y ese fin es espiritual. ¿Por qué? Porque tienen un principio espiritual que también a ellos el sufrimiento de otra manera al humano, pero moldea, por decirlo así, ese principio espiritual que, según algunas doctrinas, yo sí lo creo, hay luego una transmigración del principio espiritual, al igual que los humanos, y se va refinando hasta alcanzar el grado de alma o espíritu para individualizarse y encarnarse ya en un humano. Es la evolución desde los vegetales, desde el reino vegetal, el reino animal y los humanos. Es que no puede ser de otra forma. Creo que es hablar de esto es necesario, porque seguro que entre mis oyentes que están ustedes ahí escuchando, han tenido una mascota, o incluso, como una amiga mía, una gran amiga, una yegua, un caballo. Esta gran amiga mía, qué sufrimiento por su yegua, que hubo que sacrificarla, que dormirla, por la misma razón, porque tenía un cáncer que ya la hacía sufrir. Entonces, hay manifestaciones de animales y hay fenomenología, y por tanto, si hay fenomenología, es porque tiene que haber también para ellos una trascendencia. Trascienden. Cuando mueren, como morimos todos, como también mueren las plantas, aquí no se queda nadie, trascienden. Su principio espiritual, que no se le puede llamar alma o espíritu, pero sí un principio espiritual cada vez más cercano al espíritu. Pero ese principio espiritual se va refinando, y ahí es donde entra el asunto, o, si se quiere, el problema del sufrimiento animal. ¿Por qué Dios permite que un animal, como el caso que he contado, de ese Doberman, estuviera el pobre animal, a pesar del tratamiento médico del veterinario, hace de esto ya muchísimos años, estuviera en un grito, en un alarido continuo? Y yo me acuerdo perfectamente, pobrecito, aquel perro. pero es que lo que tenía era muy, muy grave y estaba en fase ya terminal. Hubo que dormirle también, porque ya el dolor era incompatible con su vida. Y era un Doberman grande, bonito, fuerte, pero tenía eso. Por tanto, esta es una de las preguntas que surgen. Pero otra es, les decía que si realmente tenemos una parte que somos nosotros en un cuerpo material, el yo, y trascendemos, no tengo la menor duda, la fenomenología paranormal es apabullante en este sentido, y el que no lo quiera ver es porque efectivamente no quiere verlo, no lo quiere aceptar por la razón que sea. Hay razones por las que una persona no quiere aceptar que existe una continuidad de la vida después de la muerte, pero ese es tema para otro programa, para fans, para el tiempo de nuestros fans aquí. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo es posible que una difunta coja el teléfono? Es que coge el teléfono, ¿qué teléfono? ¿Cuál? ¿El de su casa? No. Porque en el de su casa, quien había descolgado en inicio era el viudo, su marido. A través, es como las psicofonías. Pero no voy a detenerme en las psicofonías porque es tema para otro programa. Simplemente diré que si son fallecidos, si son, digo, fallecidos, a través de qué misterioso y desconocido mecanismo, si no tienen órganos de fonación, lógicamente, un espíritu no tiene órganos de fonación, ¿cómo es posible que dejen ahí grabadas sus voces? Esa es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces. Dedicaremos también un programa a este tema. En este caso de llamadas paranormales, ¿cómo es posible que una difunta o cualquier otro caso, cómo es posible que pueda hablar con esa claridad, como escuchó la testigo cuando llamó, como si estuviera perfectamente cogiendo el teléfono, el auricular y el micrófono, bien alta la voz, bien clara, bien nítida? La escuchó perfectamente, me decía, la he escuchado perfectamente. Fuerte, nítida, clara. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Porque, obviamente, es que ni como hipótesis el pensar que cuando hay llamadas paranormales, la persona coge un teléfono, la persona, me refiero al yo, el difunto, el espíritu, que coge físicamente, digo, un teléfono, pienso que es que ni como hipótesis se puede plantear por su imposibilidad. Ya sabemos que lo paranormal o en lo paranormal está el misterio, pero no es pensable. No es pensable el hecho de que un difunto, una difunta, su espíritu descuelgue un teléfono, se materialice, descuelgue un teléfono, marque o cuando alguien llama coge el teléfono. Entonces, la respuesta más bien va por el lado de la manifestación a través de la línea. Desconocemos, como en los fenómenos paranormales, por eso es paranormal, desconocemos el mecanismo, desconocemos o no sabemos cuál es el proceso, cómo lo hacen, cómo es posible que un fallecido, una fallecida, cómo es posible que hablen a través de un teléfono, de una línea, de un teléfono, de un micrófono. Qué gran misterio. Pero el caso es que ocurre. Les he contado este caso sin ser tampoco un programa monográfico, porque eso lo tengo previsto para un poco más adelante, incluso en mi canal de YouTube, y aquí también, con un buen número de casos. Pero he querido contar esto y hacer las reflexiones que han escuchado también sobre los animales y lo paranormal en relación con ellos y, por tanto, su trascendencia. He querido traer este caso de primera mano, que yo conocí con todos los detalles. Sobra decir que en la casa, porque luego no al viudo, pero sí a la persona por la que se preguntaba, se le informó de lo ocurrido y certificó que el único teléfono que había y que hay en la casa era el que había descolgado el viudo, el esposo, y que, por tanto, esa hipótesis que ya he planteado, que he dicho que ni siquiera como hipótesis, de que en un segundo teléfono se hubiera materializado el espíritu de la difunta y lo hubiera cogido físicamente, pues por lo menos en este caso resulta que no es así. Misterioso mecanismo desconocido, todo un misterio, verdaderamente, esa llamada paranormal, sí, como una locuacidad, me lo describía perfectamente quien llamó. Me decía, mira, es que solamente, me decía por teléfono, solamente contándotelo, es que se me ponen los pelos de punta. Y me decía, pero es que era ella, es que era ella, me decía el nombre, es que era ella. Y cuando yo le dije, perdone, es el 91 tal, tal, tal, y le dio el teléfono, le dijo el teléfono, y le dijo, muy amable, sí, es aquí. Es decir, que hubo un diálogo. Hubo un diálogo. Lo cual denota una inteligencia. Si únicamente hubiera dicho sí, ya es algo paranormal. Pero no, no. Es que la cosa fue mucho más allá. Y hubo una interacción, hubo un diálogo entre la testigo, entre quien llamó, y la fallecida. Y ya después, de nuevo la interferencia, y sí, dijo el nombre de la persona que llamaba, es que no te escuchaba, es decir, que la causa paranormal, en este caso, si contemplamos la hipótesis de la espiritista, la difunta anuló la causa paranormal, anuló al viudo, la voz tomó el mando, tomó el mando de la comunicación, y se la escuchó perfectamente sin ningún tipo de interferencia mientras ella hablaba, y por tanto un caso sin duda alguna excepcional. No se le quiso contar nada al viudo por si le resultaba impresionante. Sí, con todas las letras, porque oye, que te digan que tu mujer fallecida ha contestado a una llamada telefónica y que ha ocurrido lo que he dicho, pues verdaderamente impacta. Que hay que ponerse en su lugar. Por eso se decidió no decirle nada, pero sí a esta persona que vivía y que vive en la casa, en el domicilio, sí se le dijo para que lo supiera, y le pareció perfectamente posible, puesto que ella, simplemente diré que es mujer, tiene desde que era prácticamente una niña pues una sensibilidad muy especial, y sí que me ha comentado y me comentó antes de que esto sucediera que la había sentido, percibido, lo que en parapsicología se llama sensación de presencia. Claro, entra, ya soy consciente de ello, por supuesto, entra la subjetividad. Es decir, puede ser un proceso de sugestión de la persona que piensa que la difunta está allí. No, es que la sensación de presencia es otra cosa. La sensación de presencia lo dice la expresión. Se siente perfectamente como si hubiera una persona con cuerpo físico, la presencia de alguien que resulta ser invisible, pero que no obstante se percibe clarísimamente. A veces colectivamente, en ocasiones acompañada esa sensación de presencia de olor, de una clarisencia, del olor del perfume o de la colonia que utilizaba la persona, el fallecido o la fallecida, pero ocurre. Y aunque no se ha manifestado, y si lo ha hecho, lo ha mantenido en la familia, en, vamos a decir, en secreto, o no han querido contarlo, sí me comentó esta persona que vive allí y que es cercana a mí, muy cercana, que sí que la había sentido. Después de morir, ella estaba allí cuando falleció finalmente, y que en varias ocasiones había sentido la presencia de ella junto a ella, ¿eh? Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Es frecuente, lo sabemos, que cuando alguien fallece puede irse directamente, luego sí, venir a manifestarse puntualmente y volver a irse, pero se van, o pueden durante un tiempo, que pueden ser días, semanas, meses, incluso años, ¿eh? En algunos casos, sobre todo si, por ejemplo, su misión, se les ha encomendado la tarea, la misión, la labor de cuidar de su familia, de estar cerca de sus seres queridos, porque hay problemas, hay dificultades, cuidar de ellos en definitiva, pues la persona, el fallecido o la fallecida, se puede quedar durante un tiempo, y esto es muy frecuente, de verdad. Yo he conocido muchísimos casos donde a raíz de la muerte de la persona ha habido en los días, semanas y meses posteriores al fallecimiento, ha habido manifestaciones paranormales. Por tanto, no estoy diciendo nada que no haya ocurrido. Ha ocurrido y mucho. Y mucho, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo presente. El otro caso fue entre dos señoras, pero yo prefiero contarlo en un monográfico, no sé si en el canal de YouTube o aquí, porque aquí nos extenderíamos varias horas con casos y casos, todos ellos perfectamente documentados, pero simplemente diré que hay una serie de elementos en este segundo caso que simplemente comento muy por encima. Algún elemento que me ha llamado la atención, o que me llamó la atención cuando lo conocí. Se trata de una llamada de una mujer ya de cierta edad a otra que sí que descuelga el teléfono, o que coge el teléfono, que dijo que nunca se había encontrado tan bien, es decir, hablando de forma indirecta, le dijo también quien la llamó que cuando se vieran que le llevaría una determinada cosa, y la respuesta fue ya no me hace falta. Fíjense. Claro, se quedó sorprendida, pero no sabía que había fallecido. ¿Cómo que no te hace falta? No, ya no me hace falta. le manifestó que estaba muy, muy contenta. Se la escuchaba no eufórica, ni mucho menos, pero sí muy tranquila y al mismo tiempo muy contenta. Dijo que la estaban cuidando muy bien. También, al igual que el caso que he contado con pelos y señales, se la escuchaba con una voz, un timbre, un tono jovial, siendo algo mayor, pero llena de vida, de alegría, de paz, sobre todo de paz. De hecho, se lo dijo quien la llamó, su interlocutora, que notó cosas extrañas, vamos a decir extrañas, notó cosas que, claro, cuando colgó, no es que ni se le pasó por la mente que hubiera muerto. ¿Y cuál fue su estupor, su sorpresa? Imagínense cuando unos días después se enteró de que su amiga, que vivía lejos, pero en otra ciudad, en otro sitio, no estamos hablando de España, había muerto hacía ya algún tiempo. No tenían una comunicación muy fluida, pero se hablaban de vez en cuando. Bueno, pues viendo la fecha de la llamada y la fecha de muerte, había unas cuantas semanas e incluso algún mes. Es un caso verdaderamente tremendo, pero como hay muchos, pero como he dicho, creo que ha sido en el primer episodio de introducción que hemos tenido ese problema técnico. Bueno, en definitiva, que es un tema del que se ha hablado, pero no lo suficiente. Y yo le doy especial importancia a este fenómeno porque me llama la atención, me parece, sinceramente, voy a emplear la palabra que lo define, alucinante, es decir, que te deja deslumbrado, porque, como he dicho, ¿cómo es posible que una persona que ha fallecido hable por teléfono? En este caso que estaba comentando, estaba de testigo el marido de la que llamaba, que en el supletorio también en varios momentos participó en la conversación. Es decir, que no podemos hablar, descartada por supuesto una patología mental en la persona que llamó, descartado todo porque estaba el marido, que también fue testigo y la escuchó. Y claro, había una calma en la línea, no se escuchaba absolutamente nada, salvo su voz alegre y en paz y llena de vida y de tranquilidad, y cómo expresó lo bien que se encontraba. Le dijo: nunca me he encontrado tan bien como ahora. Claro, es que son frases y detalles que dicen mucho del fenómeno y de lo que de él se puede, en definitiva, deducir. Bueno, yo creo que entre el episodio anterior de 38 minutos y este que llevamos una hora, creo que es suficiente. He querido hacer en el episodio anterior un análisis, sí, y dar mi opinión político sobre parte o gran parte de lo que está sucediendo, y luego presentar este caso de una llamada paranormal a una casa donde había fallecido y donde pasó su enfermedad una mujer a la que yo conocí, y ahora, como siempre les digo a ustedes, saquen sus propias conclusiones. Dedicaré, no sé si aquí por la extensión del mismo o en mi canal de YouTube, un programa a llamadas paranormales, conversaciones telefónicas con difuntos. El tema verdaderamente merece la pena. Ahí quedan las preguntas que he planteado y seguramente otras que ustedes, vosotros los más jóvenes, os puedan surgir otras preguntas. Yo lo dejo ahí. Espero que os haya interesado tanto el análisis político como el, por supuesto, el caso, el tema de que queda ahí, del sufrimiento animal, su sentido, por qué. He dado mi opinión y también lo que nos dicen las doctrinas espiritualistas o espirituales. No es lo mismo, pero bueno, no voy a entrar ahora en diferenciar espiritualista de espiritual, pero y también espiritista, son cosas diferentes. Una cosa es espiritista y otra cosa es espiritualista, aunque tienen algo en común, que es la creencia en la existencia del espíritu. Son dos cosas diferentes, en definitiva. Y nada más. Que sigáis ahí. La próxima semana volveré. Día arriba, día abajo. Procuraré estar dentro de una semana. No siempre es posible, pero estoy, como habéis visto, y hoy con análisis político incluido en el primer episodio, antes de este me refiero, no en el primer programa de fans, no, en el anterior. Y luego un caso de llamada paranormal que conocí de primerísima mano, con todos los detalles de la testigo, de quien vivía en esa casa. Os lo he contado. Amigos, muchísimas gracias. Le dais a like o suscribís al canal si no lo habéis hecho. Y gracias por estar ahí, por ser fans. Seguid en ello. Contenidos, ahí tenéis todo. Creo que son 62 o 63 episodios, programas para fans aquí en iVoox. Gracias. Os ha hablado Santiago Vázquez. Un placer, como siempre. Y nada más. Os mando un abrazo a todos, a todas, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias y pensad. ¿Quién sabe si algún día sois protagonistas de una historia de este tipo? Tiene que impresionar. Seguro. Seguro. Sin duda alguna, tiene que impresionar. Escuchar una... en un teléfono, en una conversación, hablar con una persona fallecida, conocida por ti y con la que has tratado y que has despedido hace unos meses. Tiene que impactar. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte para todas y todos.